106.9, la número uno de los clásicos siempre. 4:09 p.m. Bienvenidos a la segunda hora de la Rocola FM con los éxitos que son parte de nuestra generación. Gracias a los oyentes que siguen enviando sus audios a la línea WhatsApp 301-286-5114. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín 106.9. En un rato los Bad Boys Blue y a Flock of Seagulls. Aquí está Steve Miller Band con Abra Cadabra en la FM. We'll be right back.

Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Tenemos las 4 de la tarde y 26 minutos. Hoy tendremos Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana. En la número 1 de los clásicos, saludo a Salcedo 25, que está por ahí en nuestra cuenta oficial de Facebook. La FM Colombia ha participado, al igual que Darío 2535, que también está participando de la imagen que tenemos. El Classic Quiz, que los invita a concentrarse en las imágenes y a que nos respondan el nombre, ya sea del cantante o del actor. Así de sencillo. 427, aquí está Madonna con Vogue de la película Dick Tracy. En la número 1 ya viene Mark Ronson con Bruno Mars, Bad Boys Blue y algo de A Flock of Seagulls en la tarde del viernes. Solo por la FM, la número 1. La número 1 de los clásicos siempre. La FM. Siempre.

40 minutos desde Colonia, Alemania, hacían parte de la Rocola FM. 4:41 PM, están escuchando la Rocola FM. De fondo escuchamos una canción de Bon Jovi que se llama Bad Medicine, es un clásico de la década del 80 que identifica una de las voces más queridas del rock and roll de todos los tiempos. Un hombre que últimamente ha estado muy activo, que sigue moviéndose, es un gran empresario y, por supuesto, un gran músico. Pues Bon Jovi denuncia muerte de George Floyd en su nuevo tema American Reckoning. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y aquí tenemos un poco de la canción de Bon Jovi, lo más reciente de Bon Jovi, que hoy ha comentado, que ha ofrecido a todos los seguidores en todo el planeta, sobre todo pues denunciando la muerte de George Floyd en un nuevo tema, American Reckoning. America's on fire. There's protests in the street. Her conscience has been looted. And her soul is under siege. Another mother's crying. As history repeats, I can't breathe. Es una canción un poco triste de John Bon Jovi que ha presentado hoy, ha ofrecido y ofrece una visión crítica de este impactante e histórico año, incluido el asesinato de su compatriota George Floyd. Malditos aquellos, largos 8 minutos, acostado boca abajo con los puños en el suelo. Es algo de lo que Bon Jovi ha hablado en esta canción, definitivamente. 4:42, vamos a escuchar a Bon Jovi, protagonista por presentarnos esta nueva canción de su nuevo trabajo discográfico en medio de la pandemia, con Bad Medicine, y luego a Flock of Seagulls con The More You Believe, The More You Love, en la FM Imparable. Hoy es viernes y la FM sí que lo sabe. La número uno de los clásicos, siempre. I gotta be the kind of pulling to see it.